Buenas noches a todos y todas, queridos cabareteros de la web, que habéis venido a esta nueva función, la cuarta de la saga de los pecados capitales, en la que hablamos del pecado de la pereza, esa forma casi infalible de cumplir condena perpetua en las calderas de Pedro Botero y sin haber hecho nada. Pereza, no sabes cuánto te amo. Paraíso al que llegar una tarde soleada de mayo. Ítaca en la que plantar la hamaca y ver el mundo con un libro y una cerveza. Se me hace la boca agua cuando pronuncio tu nombre. Pereza, diosa que apenas me visitas. Utopía a la que llegar. Pecado de poco caer que este Voltaire que os habla ha cometido en alguna ocasión. Es cierto, pero que habría cometido muchas más, porca miseria, de no haber tenido que ganarse el pan. A muchos, el paraíso árabe les tira lo suyo. Y no es para menos. Según los cánones al uso, en esta civilización musulmana de ahora, tan lejana de aquellos nazaríes que plantaron su magnífica pereza sibarita en la Alhambra, el paraíso es un sitio de lujo en el que está rodeado de pibas como para hacer andar a un cojo. Vale, no está mal. Los católicos se lo hacen más de estrechos. Mucha calma, mucha nube, mucho angelito por aquí, vírgenes por allá. Psa, no está mal. Tal vez un poco aburrido. Si hubiera una religión que prometiera el rascarse los huevos hasta la eternidad, el poder ver pasar la vida desde la distancia de las hamacas, este Voltaire que os habla sería un devoto mujahidín dispuesto a colocarse un cinturón de explosivos antes de sestear bajo una parra en un patio fresco en el que siempre serían vacaciones. Pero no, de momento la oferta de paraísos no contempla ese, el mío. No está en el catálogo. Una mierda. Señoras, señores, esta noche les contaremos la historia de un héroe perezoso que salvó los muebles del vivir y nunca se rebajó a vender su vida por un salario. Un hombre que no descansó hasta conseguir la más ociosa de todas las existencias. Y no se piensen que le fue fácil, que no fueron pocas las veces que arriesgó su libertad, vida y hacienda por seguir la dulce senda del ocio que le dictó su conciencia. Señoras, señores, reposen sus cuerpos en los divanes, arramplen con las cervezas que puedan y disfruten de su no hacer, reposando esta función que se llama la pereza del socio. Precisa que haja vento sem parar. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como essa noite passando, passando em busca da madrugada. Fala um beijo, por favor, pra que ela acorde alegre com o dia, oferecendo beijos de Adito era delgado como una fregona de mocho rubio, el socio también, pero con el mocho moreno. Los dos andaban todo el día juntos perreando de acá para allá hasta llegar a cualquier sitio en el que se pudieran realizar como ociosos. Adito, un poco más activo que nuestro héroe, aprovechaba el tiempo en los bares para hacer apostolado trotskista entre la clientela. El socio, mientras eso ocurría, apuraba su cerveza con la mirada fija en el más perdido de todos los horizontes del planeta, ajeno a los discursos revolucionarios de su colega. Zipi y Zape tomaban una cerveza en este bar y luego, camino del siguiente, se fumaban un canuto la mar de contentos, y así iba pasando mansamente la tarde y la vida aquellos días agitados de la transición. Pero el socio, a diferencia de lo que ocurría con Adito, no tenía un padre forrado, ni una casa con servicio, ¿qué va? El socio vivía a duras penas con la poca pasta que le pasaban sus padres, agricultores pobres de secano, que vivían en el engaño de suponer a su hijo recién licenciado en Derecho. Ingenuos. El socio apenas había pasado de segundo cuando decidió que el Código Penal y el Civil y el Derecho Canónico y el Internacional se la traían más floja que las musarañas pardas del Pakistán oriental. Y así pasó sin rascarla aquellos años en los que poco se le vio por la facultad. Pero esa vida de mentira tenía los días contados. Más pronto que tarde, los viejos echaron en falta la orla y el despacho y todas esas memeces que definen a los picapleitos, y al socio no le quedó otro remedio que cantar. Le conocían bien, ya le tenían calado desde pequeño, así que, no bien terminó de revelarles el engaño, mandaron a su hijo a la puta calle, dispuestos a no perder ni un duro más en ese desaprensivo que les había tocado en suerte. Pero nuestro héroe no flaqueó, y con mucha voluntad y no menos cantidades de cerveza y canutos, se sobrepuso al impacto brutal que la decisión de sus progenitores causó en sus finanzas. Algo había que hacer, y ya puestos a estar en los bares todo el día, decidió que lo mejor era trabajar en uno. Pero ojo, sin dueños a los que rendir cuentas. Así que Adito puso la pasta y, a medias, abrieron el local más tiñoso en la calle más dejada del barrio, dispuestos a vivir, por fin, sin pegar un palo al agua. Entre cervezas. El bar se llamó La Oficina y resultó un antro con más mierda que el palo de un gallinero. El local, por así llamarlo, era un rectángulo amplio con las paredes empapeladas por un Jimi Hendrix de tamaño descomunal, con cara de estar moqueando, flanqueado por el Che Guevara y una llamada a la amnistía. Enfrente, otro póster de Triana y luego otro más que representaba una máscara de teatro griego callada por dos aspas sobre una boca que clamaba por la libertad de expresión. Póster a póster, Adito y el socio lograron que las paredes no ofrecieran a la vista su cara más desconchada. La barra, forrada con planchas de conglomerado, presidía en uno de los flancos este templo de la mugre, ocupado en su centro por unas cuantas mesas desperdigadas. En uno de los lados había una estufa de leña cuyo tiro se retorcía hasta perderse en el interior de la pared, y frente a la barra, mirando a poniente, un enorme ventanal que daba un patio en el que, bajo una glicinia, había un par de mesas roñosas rodeadas de sillas también cargadas de orín. Pero ni uno ni otro estaban por la labor de adecentar un poco el local recién traspasado. La idea era trabajar lo mínimo. Así que dejaron todo lo que no empapelaron como estaba, es decir, sin limpiar una gota de cochambre de aquello que un día tuvo color original. Sentados en sus mesas, se pudo ver a lo más florido de la aristocracia del barrio. En la primera línea, los tóxicos, llamados así por las sustancias que solían ingerir por alguna vía. Un poco más allá, los que adquirían sus bienes gracias al tirón, denominados los velocistas. Y por último, los humanes y los heredia, un par de familias muy arraigadas en el barrio que se dedicaban a la venta al menor de electrodomésticos. Robados, claro. Poco o nada se le vio adicto por la oficina, que una cosa es predicar el trotskismo y otra muy diferente, hincar el lomo. Adito era el capitalista de la pareja, mal que le pesara, y se podía permitir el lujo de no rascarla. En cambio, el socio trabajaba algo, a su manera, y se le veía ir y venir de la barra a las mesas con poca convicción, pidiendo permiso a cada pierna antes de dar un paso, mirando sobrecogido a todo lo que le rodeaba en aquellas primeras jornadas suyas en el mundo laboral. Tampoco es que la clientela le metiera prisas en un ambiente en el que adormideras de varios tipos marcaban el paso del tiempo, pero el que más y el que menos aprendió a tirarse el mismo la cerveza o a servirse la correspondiente copa de lo que fuera. El póntela tú mismo llegó a ser una cantinela machacona con la que nuestro héroe, metido a camarero, respondía impávido a la clientela ante la demanda de una consumición. Y es que al socio le iba más a andar en las conversaciones de la peña, de una mesa a otra, picoteando un poco aquí y otro allá, capaz de seguir a la vez todas las tertulias que se formaban. Como si echara una partida simultánea de oratoria contra toda la clientela de su local. Tampoco a la hora de cobrar estuvo nunca muy diligente, y este Voltaire que habla lo dice con mucho conocimiento de causa, que el que más y el que menos se marchó sin pagar, y yo no fui una excepción, así que las cosas le empezaron a ir mal. Porque el socio tenía unos gastos fijos y el bar no daba para pagarlos. Tampoco es que tuviera grandes desembolsos, que más bien era de natural austero, pero el alquiler era el alquiler y un mínimo tenía que sacar al mes. Empezó a no sacarlo y así le fue el pelo. Apañó cuentas con Adito, que seamos sinceros, no le pidió ninguna, y echó el candado a la oficina, dejando a la clientela del barrio huérfana durante el par de meses que estuvo cerrada, hasta que lo volvieron a abrir los de la cofradía del Tirón, ya entrados en años y, por tanto, mermados de facultades para seguir consiguiendo el sustento de una manera tan atlética y juvenil. Ni el nombre le cambiaron. Esta mañana recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer. Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, camina todo el día y vas en busca de tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Sigue luchando tú y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Su nueva empresa necesitaba nitrógeno, fósforo y potasio. Dietrich y Bacal, dos gallinas leonesas, picoteaban a todas horas el suelo del patio, cagaban aquí y allá, y algo hacían, pero los palominos no aportaban lo suficiente como para abonar la nueva industria del socio. El cementerio estaba a menos de 5 minutos de su casa, y la tapia, que resistía a duras penas el paso del tiempo, se abría en un hueco lo suficientemente grande como para que nuestro héroe y este Voltaire que os habla pasaran holgadamente por él acarreando una gran caja de fruta cargada de tierra. Los muertos descansaban en paz y su materia, previamente descompuesta por el tiempo y las bacterias, pasaba ya hecha nutrientes por la raíz, circulaba por el tallo y terminaba en las flores hembras de las plantas de marihuana que el socio empaquetaba en bolsas de 5 gramos a 20 duros, el producto estrella de su negocio. Cuando se aspiraba el humo dulzón de su cosecha, uno se metía en los pulmones algo más tangible que el espíritu de un muerto. El socio hablaba de reencarnación y chorradas por el estilo, pero a este Voltaire que os habla se le hace que, tras el último paso por este mundo cruel, si la parte más nutritiva de sus cenizas diera en entrar en comunión con una planta de esas que tanto le gustaban a mi colega y luego al fin fuera inhalada por una mujer de fuego, tal vez en ese caso no estaría muerto del todo. Y esa idea me reconforta. Pero no es del más allá de lo que estábamos hablando. Habíamos pasado el hueco de la tapia y nos hallábamos en el otro lado del cementerio, y anochecida, en esa hora en la que solo hay sombras. Andábamos el viaje hasta su casa con la caja de frutas cargada de tierra hasta los topes, los dos con la cara bañada por gotas de sudor y el cuerpo negro como la tierra que al llegar a su patio acababa esparcida por el suelo de la nueva cosecha, una y otra vez. Era un curro, pero el socio siempre fue generoso a la hora de invitar, y eso hacía más llevadero ese sinvivir que para mí suponía andar sudando como un cerdo en la casa de los muertos. El patio del socio iba tomando poco a poco el color oscuro de la tierra que descargábamos, tierra negra, casi humus, rica hasta reventar en nutrientes humanos. Así un viaje tras otro. Cuando íbamos por el octavo, con la caja bien cogida por las dos asas, un par de siluetas se recortaron contra el horizonte de cipreses y comenzaron a vibrar el paso hacia nosotros. No teníamos escapatoria. Ninguno pensó en soltar el asa y de salir corriendo menos. Así que había que afrontar cara a cara el peligro de las dos sombras, ya fueran venidas del más allá o del más acá. Los choris tenían el mejor arco de cuchillero que se puede vender en trabalao flamenco alguno. Estuvimos varios segundos escrutándonos entre las sombras hasta reconocernos. La pregunta salió grave y tranquilizadora de la garganta del más alto. «Socio, por tu muerto, ¿se puede saber qué hace en este sitio, Kyo?» Ellos también tenían un negocio relacionado con el cementerio, en concreto con el panteón de la familia Choris, tras cuya lápida había televisiones, vídeos, cadenas HiFi y artículos electrónicos en general. Hasta las trancas, cada cosa en su lugar, con el espacio muy bien aprovechado. Aquí los vídeos, aquí el fiambre del abuelo Chori, todo en orden. Forrado con plásticos contra las humedades en el almacén de venta, sin ticket, que los choris vivos tenían en el mausoleo de los choris muertos. «Socio, ¿por qué eres el socio? Que si eres otro te damos pasaporte aquí mismo, en el cementerio, Kyo, y te ahorramos el coche fúnebre». Ese era nuestro héroe, un hombre con el que uno podía ir tranquilamente de paseo por el infierno sin preocuparse de nada, y es que los dos choris habían sido clientes en su antiguo bar y lo seguían siendo de su nuevo negocio de a 20 duros la bolsa. «Socio, socio». Con tal de no hincarla, sudaste como un cerdo acarreando cajas cargadas de tierra del cementerio. «Va por ti el siguiente tema, para que lo disfrutes desde la hamaca en la que nos estés escuchando». They ask me how I knew my true love was true. Reply, something here inside cannot be denied. They said someday you'd find all who love are blind. On fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I chaffed them and I gaily laughed to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love. Now laugh laughing friends deride. Tears I cannot hide. Oh, so I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. Smoke gets in your eyes. Tarde o temprano le tenían que pillar. Alguien, nunca se supo quién, se fue del pico y una tarde de septiembre todo se fastidió. Hasta ese momento su vida fue apacible y sosegada. El socio pasaba la María en bolsitas de 20 duros solo a los conocidos del barrio. No quería hacerse rico. Prefería trabajar al por menor de forma tranquila y relajada entre colegas, sin desplazamientos, de modo que fueran ellos sus clientes los que se pasaran por su casa a comprar la consabida bolsita y de paso a pegar la hebra sentados en el patio de altas tapias mientras veían crecer la cosecha que se fumaría la temporada siguiente, escuchando a Triana. Los dos pasmas disfrazados no engañaron al socio, así que los vio por la mirilla de la puerta, salió corriendo al patio y una con otra dio al traste con 8 de las 15 plantas, grandes como árboles, que tenía prestas para ser cosechadas en unos días. Tiró lo que pudo al otro lado de la tapia antes de que los maderos echaran la puerta abajo. Fue una buena idea. Ya sabía el muy cabrón que al otro lado estaban los humanes haciendo corro, en plan tablao, cantando por bulerías. La reacción inicial de los dos palmeros, que fueron los primeros que se percataron de la lluvia de marihuana, fue pensar que Dios existía, que era bueno y justo, y lanzaba las plantas de su creación por los aires. Los más viejos, uno que estaba al cante y otro al baile, se movieron rápido, y así que apareció la pasma pipa en mano, no quedaba ni rastro del maná que caía por encima de las tapias de los compañeros holgazanes. Gracias a eso solo le metieron 3 años, la mitad de lo que le hubiera caído si no hubiera alegado en el juicio, de forma muy convincente, que los huecos que había en el suelo del patio, sin planta, la habían tenido en su día, es cierto, su señoría, pero eran machos, con 0% de sustancia activa, así que los arranqué unos días antes de la visita que la autoridad me hizo la tarde de autos. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of a bay, wasting time. El año y medio que el socio se pasó en el talego no sirvió para nada. O por lo menos, no cumplió con las expectativas de reinserción que se supone contempla la ley. Rehusó participar en ningún programa de reeducación, sobre todo si tenían algo que ver con el trabajo. Eso hubiera sido su prisión dentro de la prisión. Pero no tuvo mal comportamiento, no se metió en follones, así que redimió condena y después salió a la calle un año y medio más perro de lo que había entrado. Siempre dijo a quien le quiso oír que él, más que preso, había estado secuestrado por el Estado, pues nunca asumió que cultivar hierba fuera un delito. Rehusó el contacto con los carceleros, no fuera a sentir el síndrome de Estocolmo, y tampoco habló mucho con los demás presos con los que, por lo visto, no tenía mucho que contarse. Así que pasó el tiempo leyendo en la biblioteca del talego o mirando a las telarañas del techo de la celda. Salió al año y medio, es cierto, pero con la promesa de encontrar un trabajo a riesgo de volver a cumplir lo que le quedaba de condena. Fue un golpe bajo el que le propinó su señoría en medio de las pelotas. ¿Currelar o cárcel? Había que elegir entre dos infiernos, y el socio no tuvo ninguna duda, y de paso se la metió doblada al juez. El muchacho los tenía cuadrados, porque hay que tenerlos cuadrados para aportar como justificante de trabajo el catálogo de semillas de la tienda de artículos relacionados con el cáñamo que acababa de abrir en el barrio. El juez tuvo que flipar en colores, pero como él aportó además el papel del arrendamiento en los contratos privados que firmó con todos los que le prestamos dinero, código civil en mano, su señoría tuvo que firmar la condicional. Y en el barrio se abrió un local nuevo. Thank you. down in the olvido. Esta la palabra de azul. Y esta la palabra de azul. Dormía en la fuente y el paloma así, paloma, el agua dormía. Todos pensamos que había encontrado la ocupación perfecta. Cuidado que era un currelo, claro está, pero con un horario comercial tan flexible, sentado la mayor parte del tiempo y el que no asesorando a sus clientes sobre su afición favorita, un trabajo perfecto, ilegal, para más cojones legal. Pero el socio es mucho socio. Y pasado el año y medio preceptivo que el juez le metió de trabajo bajo la amenaza de volver al Maco, su actividad en la tienda María Emperatriz se le empezó a atragantar. Y cuanto más se le atragantaba, más clientela tenía y más pasta entraba en la caja. Se le veía, horario comercial cumplido, contar su tragedia a todo el mundo en la barra de la oficina. Le agobiaban los clientes a los que tenía que envolver la compra. Le estresaba hasta la extenuación apuntar pedidos y firmar albaranes. Le derrengaba tener que levantarse para enseñar un artilugio o coger un catálogo de la estantería. En fin, el socio no ha nacido para trabajar y empezó a abrir cada día más tarde, con la excusa de que al principio apenas hay clientela y a última hora solo vienen los pesados a mirar, que casi nunca compran y siempre molestan, comentó cuando anunció que también cerraría antes. Y poco a poco fue concretando su jornada hasta comprimirla en la franja del mediodía que va de 12 a 4, con 2 horas en medio para comer. Claro, las cosas empezaron a ir mal y no le quedó otra que cerrar el María Emperatriz o empezar a perder pasta. Después de pagar religiosamente a todos los que le prestamos en su día, aún le quedaron unos buenos dineros, producto del traspaso y las ganancias que acumuló el año y medio más desdichado de su vida. En un pueblo de allá, por la costa suiza, oye, pobre, un viejo pescador, borrachín, tranquilo, sin dar la paliza a nadie de su alrededor, pretendía vivir a su manera, que era salir a pescar y pescar boquerón, calamar o alguna ballenita que también las da el mar, y después regresar con la frente marchita, como dice el cantar. que se suele volver y vender pescado en la lonja. Boquerón, calamar o una esponja que también las da el mar y cobrar lo que hubiera ganado al vender el pescado y marcharse a gastar lo que hubiera cobrado en comer y en comprar cuanto es menester poseer e invitar a beber y beber hasta el anochecer y arrojar lo que hubiera sobrado del dinero cobrado, arrojárselo al mar, devolver, devolverle el dinero y cada amanecer empezar desde cero. Pero muchos vecinos denunciáronle al pobre, ¡ay, pobre!, por contaminar, que sus pocas monedas, sus vertidos de cobre, ponía perdidito el mar y no pudo vivir a su manera, que era salir a pescar y pescar boquerón, calamar o alguna ballenita que también las da el mar y después regresar con la frente marchita, como dice el cantar, que se debe volver y vender el pescado en la lonja. Boquerón, calamar, una esponja que también las da el mar y cobrar lo que hubiera ganado al vender el pescado y marcharse a gastar lo que hubiera cobrado en comer y en comprar cuanto es menester poseer e invitar a beber y beber hasta el anochecer y arrojar lo que hubiera sobrado del dinero cobrado, arrojárselo al mar, devolver, devolverle el dinero y cada amanecer empezar de es de cero. Algo tuvo que pasar, algo gordo, porque el socio reunió toda la pasta y se largó sin dejar huella. Algunos dicen que fue una mujer, pero eso no quedó claro del todo y él nunca lo desveló. En el barrio se comentaba que vivió en Salamanca una buena temporada y que allí entabló relación con un matemático, un tal Banach Levesque, que fue quien primero le habló de esa nueva revolución en ciernes que luego se llamó Internet. Es posible que así fuera. De esa manera lo contó el Tuercas en la oficina, que juró haber estado en su casa. Pero todos sabemos que el Tuercas cuenta lo que quiere y pocas veces dice la verdad. Pero como era la única información que teníamos, la fuimos dando por cierta. Y ya sabes, querido cabaretero que me escuchas, lo que sucede cuando una verdad a medias va pasando de boca en boca. La verdad se transforma en historia. Así quedó la nuestra. Dando por cierto que vivió algunos años en Salamanca, y sin querer quitar importancia al matemático, lo más probable es que conociéndole, el socio ampliara su cultura de bar en algún antro y que allí se enterara de asuntos tan nuevos como a mediados de los 80 era Internet. Esa red recién nacida necesitaba de nombres que identificaran sus lugares. Parece posible que con la pasta que a esas alturas todavía no había volado de su bolsillo, se dedicara a comprar nombres y dominios de la red y que años después, empresas relacionadas con la Expo de Sevilla o las Olimpiadas de Barcelona tuvieron que apoquinarle verdaderas millonadas para poder abrir páginas web en esos sitios que el socio, con gran visión de futuro, había registrado años atrás. Pero todo eran suposiciones que no desvelaban el enigma de nuestro héroe, del que nada se supo en mucho tiempo hasta ayer tarde. La concurrencia de la oficina enmudeció cuando un coche deportivo rojo, con dos enormes hojas de María serigrafiadas en los flancos, aparcó ayer delante de la puerta. De él salió un socio algo más viejo y un poco fondón, pero con los mismos pantalones de cuero y la misma chupa raída de siempre. Dio un par de pasos despacio, como con miedo. Luego, ya dentro de la oficina, parece que reconoció el terreno y se sintió cómodo, así que se dirigió a la barra, dejándose admirar por todos, como un torero. Y es que al fin, el que la sigue, la consigue. Allí, entre cerveza y cubata, confirmó nuestras informaciones. No la rascó, jamás se envileció con horarios ni jefes. El socio logró vivir ocioso de los nombres que un día registró en internet, los mismos que le dieron mensualmente el rédito con el que holgazaneó con holgura hasta la fecha, en Barbate, costa de Cádiz. Un lugar en el que siempre es primavera, donde Triana suena más a Triana si hay un patio en el que pasar las tardes, tumbado en la hamaca bajo una parra, viendo crecer las cuatro plantas de hierba que, pegadas a la tapia, inundarán de calma al año siguiente. Je voudrais rendre grâce à celui qui peut-être a été mon premier et mon unique maître. Un philosophe mort, voici quelques décades. Mort de son propre choix, ni trop vieux, ni malade. Il n'était pas de ceux qui entrent dans l'histoire. Nous sommes peu nombreux à servir sa mémoire. Il ne se posait pas en saint ou en prophète, mais cherchait avant nous le bonheur et la fête. Il rêvait d'une vie que l'on prend par la taille, sans avoir à la gagner comme une bataille. Il disait que la terre était pleine de fruits et de pain et d'amour, et que c'était gratuit. Il parlait de ne plus jamais plier les chines, ni de se prosterner devant une machine. Il souhaitait... Cuando en nuestra Europa civilizada se quiere encontrar un rastro de belleza nativa del hombre, es preciso ir a buscarlo en las naciones donde los prejuicios económicos no han domesticado aún el odio al trabajo. España, que hay, también va degenerando, puede aún vanagloriarse de poseer menos fábricas que nosotros, prisioneros y cuarteles. El artista goza al admirar al audaz andaluz, trigueño como el castaño, derecho y flexible como un tronco de acero, y nuestro corazón palpita más fuerte oyendo, soberbiamente arropado con su capa agujereada, a un mendigo tratar de tú al duque de Osuna. Para el español, en el que el animal primitivo todavía no está atrofiado, el trabajo es la peor de las servidumbres. Son palabras de Paul Lafargue, en concreto de su obra El derecho a la pereza, que escribió en la segunda mitad del siglo XIX. Maldita España, ¿quién te ha visto y quién te ve? Postrada hoy ante el nuevo duque de Osuna, el bueno, el del consumo. En los primeros años del estrenado siglo, el Producto Interior Bruto subió y subió hasta henchir de felicidad la panza de las arcas de un estado que se postraba de hinojos cada vez que sonaba el timbre de la caja registradora. Luego pasó lo que pasó. Cayó el viejo sector de ladrillo y vino la crisis. Así que sirva de lección para la macroeconomía de la patria esta historia del socio, bastión de los valores lafarguianos en la piel de toro, un hombre que, adelantándose al futuro, cambió de sector de producción, dando la espalda a la vieja agricultura minifundista de su patio para lanzarse a las nuevas tecnologías de la información. Socio, socio, siempre de vacaciones, siempre mirando al futuro desde tu hamaca de calma. Prometo pasar por Barbate antes de que termine la primavera. Palabra de Voltaire. Y esto ha sido todo por hoy, cabaretero de la web que nos has acompañado en esta función dedicada al pecado de la pereza. Una función en la que sí han dado un palo al agua los siguientes músicos que nos presenta el doctor Melquíades. Tom Waits, un gran perezoso que siempre trabajó a ritmo frenético. Elian Elias, que asegura que la tristeza finaliza cuando te subes a la hamaca. Jimi Hendrix, que junto a Triana son el hilo musical de la vida del socio. The Platters, que han cantado "El humo ciega tus ojos", mientras nuestro héroe hacía lo propio. Me refiero a lo de cegarse los ojos con humo, no a lo de cantar. Otis Redding, que ha dado un leve toque carcelario a la velada. Chano Domínguez, el jazzman más flamenco de la reunión. Javier Crae, un incondicional del cabaret Voltaire. Un hombre perezoso y a mucha honra que trabaja a lo justo para vivir. George Moustaki, que nos ha cantado la canción que le dedicó a nuestro maestro, el filósofo Paul Lafargue. Y para despedir, los chicos de Santana, que ponen música de samba para ti, que nos escuchas desde el sofá de tu pereza. Les dejo con el camarada Voltaire. Buenas noches. Quiero despedir con un bostezo prolongado esta función dedicada a la pereza. Un beso a todas y todos y buenas noches.